ahora estoy con Maximiliano Cáceres, el muy conocido Vedomax de Twitter y también con su blog Vedomax.com. Hola Maximiliano, ¿qué te ha parecido este domingo en la mañana? Fue fantástico, estuvimos alrededor de 20 personas, intercambiamos lo que es emprendimiento, desarrollo, diseño, comunicación y también ya preparándonos para el Barcamp que se nos viene el 21 de marzo. Actualmente ya tenemos 60 asistentes confirmados, tenemos un auditorio para 130 personas, hay 22 charlas ya confirmadas de especialistas en varios temas de comunicación y nuevas tendencias web. Eso mismo quería preguntarte del Barcamp, ¿qué tal está la organización? Tú me dices que está súper buena con muchos asistentes, ¿quiénes están organizando? ¿Cómo nació la idea? ¿Cuáles son? Bueno, te pregunto primero eso, ¿quiénes están organizando y cómo nació la idea? Estamos organizando con la Universidad Católica, con la Facultad de Ingeniería. Los ingenieros están interesados, yo les presenté la idea, ya que en Lima se organizó un Barcamp en noviembre. Vi los resultados que tuvo y me pareció interesante que en Ecuador ya haya un evento de desarrollo web y de nuevas comunicaciones de lo que es web. La Universidad Católica tiene una facultad que le interesa este tipo de eventos y va a ser muy bueno para conocer nuevos talentos que están haciendo en este país, en Ecuador. ¿Quiénes le están apoyando? La Universidad Católica nos está ayudando con logística, espacio físico, y estamos esperando que nos confirmen algunas empresas de informática con los auspicios de este evento. Bien, gracias, Bedo. Más estaremos retomando esta conversación el día miércoles con un entrevistado más.